phrasal verb, to sit down. Ani, ya conocemos el verbo sitting, que significa... sentarse. Bueno, estar sentado. Estar sentado. I am sitting. Yeah. Okay. Estoy sentado. Pues ahora vamos a ver uno muy parecido que describe la acción de sentarse. Y es to sit down. Aunque este verbo contiene dos palabras, hay que conceptualizarlo siempre como una sola. Sit down, ¿ok? All right. Porque si empiezas a pensar en qué preposición me hace falta, pues te vas a perder, ¿ok? To sit down, sentarse, y punto. Bien, siéntate, por favor, Annie. Sit down, please. Pues hazlo. Ok, ¿quieres sentarte? Do you want to sit down? Do you want to sit down? Good. No quiero sentarme. I don't want to sit down. Bien, ojo, ten mucho cuidado con la pronunciación del verbo sit, ¿ok? Ok, es sit. Importante empezarlo con un sonido limpio de S y no de sh. Right. Porque si lo dices con shh, significa otra cosa. Alright. No demasiado bonito. Bien, no quiero sentarme. I don't want to sit down. Good. Voy a sentarme. I'm going to sit down. Dile que se siente. Tell him to sit down. Tell him to sit down. Good. ¿Te sentarás para comer? Will you sit down to eat? Will you sit down to eat? Good. Muy bien, Annie. Thank you.